Hoy estamos presentando Bruja de Colección, séptima temporada, año 2015, programa número 215. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Pero el hombre que vive en el campo, sea acá en España, en la Argentina o en el medio de Mongolia, digo, tiene el cielo arriba, la tierra abajo, llueve o no llueve, y tampoco hay tanto que decir. Y no porque se prive, sino porque dice cuando hay que decir. Y eso es mínimo. La bruja de las palabras. No es carencia, porque el silencio también te mete en otras cosas, ¿no? Sí, nada de voces ni nada, ¿no? Pero te mete a captar otra expresividad. O sea, para mí, la quinta esencia del silencio es llegar a la escucha. O sea, eso que llamamos silencio no sabemos qué es una palabra. Pero llegas a una dimensión donde de repente te percatás que todo estaba hablando, ¿no? No en lenguaje, sino en otra cosa. Y entras como en una comunión comunicativa. La bruja de las palabras. En mi casa está prohibida la sabiduría. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños. Ahí está la brujita, diciendo: en mi casa está prohibida la sabiduría. Manténganse ingenuos como niños. ¿Cómo está prohibida la sabiduría, Carlos? ¿Qué dice? Sí, pero usted escuchó recién a un sacerdote católico, Hugo Mujica. Fíjate lo que dijo. El silencio, no sabemos lo que es una palabra, es solamente una palabra. ¿Cómo puedo yo saber algo si lo único que lo señala es una palabra? Es decir, la palabra no dice nada. ¿Cómo que no, Carlos? No. Bueno, usted piensa que sí y Hugo Mujica piensa que no. Del silencio no sabemos lo que es solamente una palabra. Y otra cosa linda que dijo del silencio. El silencio no es carencia. No es carencia. Y estoy pensando, no sé por qué, en la escena del bloque anterior, donde estaba el maestro Sonso, o el padre de familia Sonso, que da órdenes y que sus subordinados, quienes fueran, se quedan en silencio. Y eso a veces, al maestrito Sonso, lo llena de argumentos. ¿No ves que no dicen nada? Entonces lo tomamos a Hugo Mujica. El silencio no es carencia. Te mete a captar otra expresividad. Dejamos ahí la inquietud para que más y más oyentes se enojen con nosotros. Pero vos, Nadia, me decías... Sí, le decía que así como tenemos que entender que el alumno hace lo mejor que puede, digamos, porque, qué sé yo, tiene un montón de otras cosas por hacer, es lo mejor que puede, también hay que entender que el docente o el padre de familia también hace lo mejor que puede. Me encantó, o sea, que esa persona autoritaria que da orden y que nadie le obedece, también está haciendo lo mejor que puede. Claro, porque nadie te enseñó, digamos, allá de la teoría, que a veces no es muy útil que digamos, cómo ser docente, cómo hacer que el otro te escuche, que te entienda, que te obedezca. Y lo mismo que ser padre, digamos. No hay una escuela en donde se te enseña a ser padre, a cómo hacer un montón de cosas. Desde la teoría es todo muy bonito, pero a la hora de los bifes, nadie está preparado al 100%. Para ser padre, ni para ser hermano, ni para ser hijo. Y en estas épocas donde cambia tanto todo, nosotros hemos aprendido a ser padres o a ser maestros o profesores. ¿De qué modo? Del modo en que nos trataron nuestros padres y nuestros profesores. De un modo bastante autoritario. Entonces nosotros, cuando tenemos un chico delante, ¿qué hacemos? Lo mismo. Vos tenés que hacer esto. hacemos como lo que nosotros aprendimos, con la mejor, hacemos lo mejor que podemos. Pero algo falla, algo no funciona. Algo no funciona. Y muchas veces, ¿qué termina ocurriendo? Y que el que tiene más poder trata de imponerse al subordinado. Y eso termina en una renovación de la frustración y el desencuentro. ¿No es así? Y hoy hay casi, yo te diría, una enorme parte de la sociedad adulta, tanto padres como docentes, que dicen la juventud está perdida. O sea, ya han bajado las banderas, ya no están dispuestos a revisar si su rol no debe ser cuestionado gravemente. Pido retruco. Yo digo que los adultos están completamente perdidos. Perdidos ante nuestras inquietudes, perdidos ante nuestra nueva forma de ver el mundo, perdidos ante nuestra forma de sentir diferente. Ellos también están perdidos para nosotros. Y tal vez también esté perdido Adrián Paenza. Adrián Paenza es un divulgador de las matemáticas, ha escrito algunos libros que se llaman Matemática Estás Ahí, tiene programas en el canal Encuentro, y el tipo está ahí, va por todo el país y dice 3x2, 6, cosas así un poco más divertidas que esta, ¿no? En una charla, ¿cómo se llamó la charla? Mira, se llamó La Puerta Equivocada, por ahí tiene que ver con lo que estamos hablando. Cuando yo nací no había televisión, pero lo que yo escuchaba de chico es que mi viejo me contaba que los sabios eran las personas que sabían muchas cosas, y de muchas cosas. Y yo siempre los imaginaba tipos de, qué sé yo, en otra estratosfera para mí, una cosa, ¿qué es lo que sabrían esos tipos? Pero eso nos llevó a todos a una cultura enciclopedista. Es mejor, entre comillas, la persona que sabe más. ¿Qué quiere decir saber más? Si yo voy, ¿qué es lo que hay que saber? Lo pongo en Google. Lo que hay que tener es creatividad. Lo que deberíamos excluir de las escuelas es la palabra no. La palabra, esa cosa que ponen en rojo, está mal. ¿Qué es lo que está mal? ¿En matemáticas está mal? Los científicos nunca publican los errores. No publican lo que salió mal. Aparece publicado el final, la estación final y todas las estaciones intermedias. Pero ¿saben cuál es el problema? Que la sociedad está todo el tiempo buscando a la persona que llega primero, a la que corre más rápido, a la que salta más alto, al que es mejor. ¿Quién es mejor? Y el que sale segundo, quinto, decimonoveno, 143, que somos todos fracasados. No podemos legislar para un grupo pequeño de personas. Estamos buscando al niño prodigio. ¿Qué niño prodigio? Niño privilegiado. Nosotros necesitamos en alguna parte ser generosos en distribuir el conocimiento, en socializarlo. Si alguien sabe algo, lo tiene que compartir. Y nosotros, en alguna parte, rompamos el mito de que aquel que hace algo es mejor que el que no lo hizo. No es ni mejor ni peor. Aprendamos todos de todos. Bueno, en todo caso, a lo que los invito a todos ustedes es a lo siguiente. Tener en cuenta que la valoración pasa por la creatividad, por aprender a resolver problemas. En el colegio muchas veces nos enseñan primero a resolver un problema que uno no tiene y después lo mandan a la casa para que uno trate de resolverlo. En la vida viene al revés. Primero uno tiene un problema y después busca la solución. No tener la solución primero para problemas que uno no tiene. Me encantó. Primero viene el problema y después la solución. Y nuestra estrategia educativa es durante 15 años preparar, dar soluciones. Y entonces el músculo que va a hacer falta en la realidad no se produce, por lo menos no en el ámbito educativo. En el ámbito educativo hay simulacros. Y el simulacro es el simulacro, no es la realidad. Claro, un simulacro es algo que sucede completamente controlados y de a mentiritas, digamos. Así como cuando las niñas y los niños juegan a la cocinita o a la pelotita o a cualquier juego que fuese, es una simulación de lo que va a venir después. Yo puedo jugar a que yo meto un super gol, pero cuando voy a la hora a jugar de verdad, vaya a ver si emboco la pelota en el arco. Si lo hice una vez, no creo que me salga 2-3 veces. Bien. Son simulacros, son cosas que están completamente hechas a sabiendas de lo que va a pasar, digo. Me gustó también eso que dijo, los científicos no publican sus errores. Claro, tienen más errores que aciertos. Bien. Tienen muchos más errores que aciertos. Bien, bueno, ese fue Adrián Paenza, con quien no siempre estamos tan de acuerdo, porque Adrián Paenza es súper fanático de la matemática y dice que en la vida real la matemática se puede aplicar siempre. Es una cuestión de matices, ¿no? A mí me encantan las matemáticas. A mí no me gustan las matemáticas. Pero me parece que hay una exageración en creer que puede tener tantas aplicaciones. A mí me encantaban las matemáticas, me divertía, como quien en vez de jugar un videojuego, yo jugaba a resolver ecuaciones cuando era chico. Me fascinaba, que era un divertimento. Como puede ser, no sé, ciertos solitarios, ¿viste? Que tenés que hacer cuentas, y que me divertía, sí. Pero en mi vida profesional yo creo que usé la matemática una vez o dos veces. Bueno, ahora con el Excel y la programación de computación, sí. Pero salvando eso, en la vida profesional muy larga, una vez usé trigonometría para resolver una situación que, es cierto, casi ningún colega podía resolverla, entonces yo lo que hice fue aplicar la trigonometría, porque yo era fan de la matemática, entonces me di cuenta que había una en 30 años. Y lo mismo. Hace falta que todos los chicos sepan trigonometría. Cuando no conozco a nadie más que haya utilizado la trigonometría para resolver una situación real. No, Carlos, lo que pasa es que la matemática genera unos posicionamientos del pensar especiales. Bueno, yo no creo nada de eso. Claro, ¿cómo haces para cuantificar el amor, digamos? ¿Qué haces? ¿Restás alegría? ¿Sumas alegría? ¿Restás faltas? ¿Cómo cuantificas el amor o la tristeza o el enojo o cualquier otra emoción? Digamos, para este tipo de cosas la matemática no te sirve. Está sacralizada, ese es el tema. Es una herramienta fantástica. Naturalmente a muchos chicos les va a gustar eso. No hace falta que lo hagan todos. Tratar de uniformar los dones y las preferencias de todos los chicos en busca de un ideal. Esto es una enfermedad que se llama neurosis. Es el imaginario de un alumno ideal y que produce muchísimo daño porque en el camino se tronchan las habilidades y preferencias que sí tenía algún alumno, pero el tipo termina sintiéndose un fracasado. Yo no sirvo para nada. Porque la matemática no casaba una y ahí se trancó. Y eso lo perjudicaba en su autoimagen. Para comenzar, la de sus compañeros lo cargaba, que esto, creo que 3x2, no sabe cuánto es, flaco. Bueno. Lo mismo con la ortografía, por ahí, que es algo que se está poniendo muy de moda, que se sacraliza todo lo que son todas las ciencias exactas y lo académico, digamos. Ahora, si vos escribís mal algo, sos menos persona que la otra persona, digamos. ¿Cuándo se vio eso? Al parecer, pareciera que uno es lo que escribe. En algún punto, me parece que estamos llegando a un punto donde estamos deshumanizando a la otra persona. He escuchado decir que ciertas personas que escriben de alguna forma no lo son y llegar a la exageración de decir que deberían ser eliminados, igual que otras ciertas formas como de vestirse o hablar, digamos. Estamos muy academizados, digamos, de alguna forma, y queremos que todas las personas sean iguales, que todas las personas piensen igual, que todas las personas escuchen la misma música, vayan a los mismos lugares, lean los mismos libros. Estamos, siempre estamos, no sé, la cultura está muy contradictoria, ¿no? Porque en algún punto nos dice todos somos individuales, que busca personas que resalten y un montón de cosas, pero sin embargo quiere que seamos copias exactamente iguales. Y cuando ves algo un poco diferente, querés eliminar eso, algo diferente, y lo eliminás a través de agravios, a través de insultos y a través de exclusión, digamos. Y lo estás eliminando todo el tiempo, de muchas otras formas, corriendo la mirada, escogiendo tus amigos, digamos. Sí, pero después vas al psicólogo y el tipo te dice, no, vos tenés que ser vos mismo. Bueno, ¿qué quedamos? Exactamente. Pónganse de acuerdo, o lees un libro de autoayuda, no, sé tú mismo. No, señor. No, porque me van a premiar si yo tengo ciertos estándares de rendimiento, que son los esperables. ¿Sabe cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Usted dijo la palabra, señorita Nadia, deshumanizar. En realidad, deshumanizar, porque ¿humanizar qué es? ¿Qué es humanizar? Según a qué lado corra usted. para algunas personas, humanizar es enseñar a Borges y a Shakespeare y a no cometer faltas de ortografía y a saber mucha matemática. Para este programa, que es completamente insensato, es una locura hecha radio. Ahí tenemos el contrato, ¿no? Que dice que somos tal. Sí, el diploma nos dieron además. Exactamente, ¿no? Está el diploma que ha colgado en la radio. El diploma de locura hecha radio. Nosotros pensamos que deshumanizar es. Agárrese, señora. Desanimalizar. Se nos ha. Vuelvo a repetir, ¿cómo es la palabra? Se nos ha. Para que estaba justo por decir una palabra muy fuerte, discúlpeme. Se nos ha castrado. Como dolió esa. Se nos ha castrado nuestra naturaleza animal. Como dijo Carlos, claro. Se nos sobrecargó el intelecto. En menosprecio del sentir, de la intuición, de esa cosa que no es nombrada por las palabras, de los radares que se encienden cuando hay silencio, según decía hace un rato un cura católico, Hugo Mujica. Vamos a escuchar a Claudio Naranjo, que él nos va a decir esta frase de que nos fue castrada nuestra naturaleza animal. Claudio Naranjo, un psiquiatra más importante que nosotros, está charlando en Radio Vorterix con Mario Pergolini hace un añito nomás. ¿Cómo te sentís habiendo sido un activo participante de los 70, con los conceptos de los 70? Venís de una parte de la psicología, de la escuela gestáltica, de entender el todo, en un 70 en donde muchos compartían eso, en donde los happenings eran sumamente formadores, no solo de profesionales, sino también de cierta clase de gente, haber coqueteado con las alteraciones en uno mismo. ¿Cómo ves a esa generación hoy? Porque deberían habernos, por culpa de militares y un montón de cosas, no estuvieron muy presentes en el momento en que estaban maduros para llevar las cosas adelante. Se tuvieron que dispersar. Fue una generación perseguida. Una generación en que tuvo sus héroes. Yo estaba en California en esa época, me había venido de Chile. Vi cómo. ¿Qué fuiste a hacer a California? Buscaba algo que no sabía qué era. ¿Edad? A mí mismo, yo creo. No, ¿edad? ¿Cuántos años? Como 30. Está bueno. Ahí te fuiste a buscar. ¿Te encontraste? Sí, pero no en California. No estaba ahí. ¿En California qué hiciste? ¿Lo que pudiste? Sí, entré en un camino. Se me abrió la mente mucho. ¿Por qué? Me liberé mucho. Todas las terapias y también el LSD y los otros fármacos. Tuve grandes oportunidades de trabajar con la mejor gente y que lo usaba terapéuticamente, de forma que la terapia nunca me había resultado a mí tan potente. Y además la Gestalt, Fritz Perls y todo. Eran gente que creían que ya estaban al borde del reino de Dios porque ya se acababa toda la locura. Veían tan claramente la locura del mundo que parecía que. ¿Se veía clara? ¿A través del ácido lisérgico que recién empezaba, se veía más claro? Yo no diría, no sé si es el ácido lisérgico, pero muchas cosas. Con esa época empezó el feminismo, empezó la ecología, empezó un nuevo sentido de justicia, la defensa de la comunidad negra en Estados Unidos. Pero en tu Chile era todo al revés. En el mismo momento era todo lo contrario. El resto del mundo era todo lo contrario. Empezó algo ahí en Europa, no en era California, así. Que se fue a París, después se pasó el movimiento a París. A Londres. Y a otras partes, claro, a Londres. Pero fue fuertemente reprimido. Se asustó el mundo, se asustaron las autoridades. Empezó el nuevo conservadurismo por eso. ¿Entendés la reacción? Que era lógico que iban a reaccionar así. Yo no lo entendía entonces. No, hoy, ¿lo entendés? A mí me parece que fue exactamente así, que se dieron cuenta los de arriba que había poder en la opinión generalizada. ¿Y por qué no llegaron arriba? ¿Y por qué no llegaron arriba ustedes? Yo no tenía un sentido político, yo andaba en la búsqueda de mí mismo y gozando de ese oasis de experimentación y de contacto y de gente interesante. No tenía suficiente visión. No pude predecir que las autoridades fueran a comprender tan a fondo la amenaza, que era una amenaza. Claro. A Este es Claudio Naranjo conversando con Mario Pergolini acerca de la década de los 60. Yo hace un rato le mandé un speech para otro audio que yo me equivoqué y que lo vamos a escuchar más adelante. Seguimos, audio 68, hablando de la década de los 60, de la cual Claudio Naranjo participó, y participó probando también ciertas drogas como el ácido lisérgico, también conocido como LSD, Lucy in the Sky with Diamond, LSD, las iniciales de una canción de los Beatles. Era una sustancia que estaba de moda porque producía unas alucinaciones visuales, y se había puesto de moda, y algunos incluso decían, entre ellos Claudio Naranjo, de que a través de esa clase de ensoñaciones producidas por sustancias se accedía a cosas del inconsciente, eventualmente a otras sabidurías. Había toda una moda en aquella época asociada a la época de los Beatles, perdón, de los hippies y de los Beatles también, y de todo este movimiento del cual tanto hemos hablado y del cual surgirían valores actuales, de igualdad de género, de libertad, de volver a la naturaleza, de viajar, una serie de valores que esa generación encarnó y que en parte tenían esta cosa del uso de drogas. Recordemos también que todos estos movimientos hippies y vino con un montón de otros movimientos acá en Argentina, como el cordobazo, en Checoslovaquia, creo que es con la Primavera de Praga. Sí, y hay un montón de movimientos, francés, el Mayo francés. O sea, todo esto sucede en un contexto global mundial, digamos que era la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Y en conforme a tanta violencia, a tanta muerte, a tanto masacre, surge todos estos movimientos de gente joven que dice basta de todo esto, digamos. Así surge el hipismo, digamos, poniéndose en contra fuertemente a lo que era la Guerra Fría, digamos, para ir para Vietnam, todo eso. Así que ahí surge todo lo que es este movimiento de hipismo, y más antes, en los 50, empieza todo el tema de la lucha de Luther King, ¿sí, no? El tema de... ¿Es simultáneo con esa época? Tal vez un poquitito previo. Él es previo. Un poquito más antes. Sí. Y bueno, y así surgen un montón de otros movimientos juveniles, hay que decirlo porque son movimientos juveniles, en contra de toda esta violencia que se estaba viendo en el mundo. De hecho, es la primera aparición de la juventud. Es algo curiosísimo y que no tenemos conciencia. Antes la juventud era una etapa de paso. El joven no era nadie. Estaba preparándose para ser alguien. Hoy, en cambio, la juventud es un momento... Hay música para la juventud, lugares, vestimentas, cosas para la juventud. Es una entidad, digamos. Hace 100 años eso no pasaba. Es un invento también de esta generación. Mario Pergolini está entrevistando a Claudio Naranjo, y como Claudio Naranjo fue un referente de aquella época, aunque ha pasado tanto tiempo, por eso es que Mario Pergolini, cuando se encuentra con uno de estos protagonistas, que además Claudio Naranjo conoció a muchos tipos importantes, digamos, estuvo en Estados Unidos, ¿viste? Donde pasaban la centralidad de estas cosas. Por eso es que le pregunta, dos minutos más dura este audio, los pies sobre la mesa, va a decir Naranjo. Claro, es una buena imagen para contar lo que pasó. En aquella época, en una universidad, un estudiante podía estar con los pies sobre la mesa y nadie le podía decir nada. Ese movimiento cayó, fracasó. Después vino en Latinoamérica la época militar, vino el consumismo, vienen otras cosas. Algunos dicen que está renaciendo en estos días. Había una política, como cuando se dice que lo personal es político. Cuando los estudiantes ponían los pies encima de los escritorios en las clases, eso no tenía precedentes. Y los profesores lo permitían. Y si uno entraba a la librería de la Universidad de California, o la biblioteca, quiero decir, la gente tenía los pies sobre la mesa, era muy agradable. Y la andaba la gente descalza por las calles. No significa nada, pero era un símbolo muy vivo de otro espíritu dispuesto a romper convenciones. A mí me impresionó mucho, me hizo muy querible Berkeley cuando llegué ahí. Me sentí en un oasis de gente que podía empezar de nuevo. Ahora, la sociedad... fue muy viva, porque dijo, bueno, aceptemos esto, dejémoslo, y hasta publicitémoslo, y que sean parte incluso de nuestro marketing, gracias a ese tipo de expresión, de libertad, de una generación abierta, hago un poco de abogado del diablo, no realmente no pienso tan así, pero digamos, la sociedad de alguna forma permitiéndole esa forma de vivir, es decir, cambiemos, los deglutió de alguna forma, nos deglutió de alguna forma. Bueno, ese mecanismo está siempre vivo hasta cierto punto, en todo momento histórico ahí se cooptan las cosas, se las protege para de alguna manera destruirlas, asimilándolas. Pero no creo que sea lo más importante. Yo creo que había ahí una generación muy sincera que fue prácticamente destruida y que, así como en el cuento del Evangelio, Jesús huye a Egipto, esta nueva vida, este renacimiento de la civilización fue abortado. Tuvo que esconderse, tuvo que decir hemos fracasado. Cuando se hizo una fiesta en California, en San Francisco, de enterrar al hippie. Era como que ese modelo no funcionaba ya, ¿no? Se pasó a la época punk. Qué contrario, ¿no? O sea, de hippie a punk. Era como el único camino, una resignación agresiva. Fue lo mejor que pudieron hacer. Volviendo al primer bloque, cuando fracasó el movimiento hippie, porque se juntaban todos a vivir el amor libre y mirar la naturaleza y cantar canciones, resulta que no había agua potable, por ejemplo. No había baño. En pocos días era todo un desastre. Algo así falló. Fracasaron los hippies, pero triunfaron sus ideales. Fíjese qué loca que es la vida, señora. No es tan coherente como parece. Si vos anotás en un papel los ideales de los hippies: amor libre, igualdad entre los sexos, volver a la naturaleza, el arte, vas a ver que hoy son cosas declamadas por todo el mundo, también por los directores de escuela. Así que bueno, nada. Yo también iba descalzo por las calles en aquella época. Me iba, no sé, a un negocio que estaba a 4 o 5 cuadras de mi casa, descalzo. Y había algo, che. Había algo de revolucionario. Un poco exagerado lo mío, ¿no? Bueno, así se vivía. ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste? No buscando una respuesta ni encontrando una certeza, sino la última vez que te escapaste de lo cotidiano y te detuviste. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo porque sí? No porque te convenía o porque lo necesitabas o incluso porque lo querías. Hemos inaugurado el canal Encuentro. Es un instrumento espectacular, es un instrumento de transformación. Es un canal para todos los argentinos. ¿Cuándo fue la última vez que recordaste? No cuando vence la factura de gas. Donde todas las ideas se van a poder ver reflejadas y también todas las características formativas, que son fundamentales. Como el deseo de querer seguir narrando. Y va a seguir. No es un canal que empieza y termina con una coyuntura o un tiempo de nuestra historia. Los que estamos aquí somos pasantes de la historia. Va a seguir. Hoy empieza. Seguramente, dentro de muchos años, va a ser mucho mejor de lo que hoy empieza. ¿Cuándo fue la última vez que te perdiste, dejándose llevar por ese acontecimiento? Porque nosotros tenemos que reconstruirnos. Cuando decimos que estamos en el infierno, todavía estamos en el infierno culturalmente, todavía económicamente. La inclusión es muy importante, y la exclusión no es solamente no tener un trabajo, la exclusión es la pérdida de las posibilidades de estudiar, de formarse, de ser parte de la sociedad, de sentirse integrado. La inclusión es tener la fe y la esperanza de recuperar esa movilidad ascendente, de la construcción de nuestra clase trabajadora, de la movilidad ascendente de la clase media, de volver a valorar culturalmente a cada individuo, es decir, que cada uno de nosotros valga por lo que piensa y no por lo pícaro que pudo hacer para hacer más dinero o menos dinero y demás, que fueron los valores que se instalaron en la etapa neoliberal. Pareciera ser que algunos prefieren no recordar y no tener memoria. ¿Cuándo fue la última vez que te animaste, que transgrediste,